Luces para la discusión. Durante años en América Latina se ha sostenido que la ética es una sola y no tiene cómo cambiar con la plataforma en la cual se publica el contenido, o que la ética que valió para Gutenberg es la misma para cualquiera que esté utilizando Internet.